Hola, bienvenidos a Tecnocast, el primer podcast argentino de tecnología. Hola, estás escuchando el minuto 1 del Tecnocast número 30. Soy Ricardo y conmigo está Sebastián. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Otro programa más de Tecnocast y en esta oportunidad vamos a estar hablando un poco de banda ancha, de algunas otras cosas que pasan aquí en Argentina y que tienen también su correlato en otros lugares del mundo, como por ejemplo los servicios convergentes y el triple play y cómo se mezcla esto con lo que te decía hace un ratito de banda ancha y todo eso. Todo en este Tecnocast que empieza de la siguiente manera. Esta semana uno de los operadores de banda ancha más importantes de la Argentina, que se llama Fivertel, hizo un anuncio para su propia red, que es la multiplicación, en algunos casos incluso duplicación, de la banda ancha disponible para sus usuarios gratis, sin que ellos tuvieran que mover un dedo, y básicamente lo que acá en la Argentina se diría de onda, es decir, sin pedir nada a cambio. No son los únicos, sus competidores en la rama del ADSL lo hicieron ya algunas veces a medida que fue creciendo la ADSL en la Argentina y también anunciaron que planean hacerlo. Hay acá una batalla por ser los primeros en la banda ancha, no solamente por el servicio en sí, sino por lo que trae aparejado este servicio. Sí, parece un escenario más de la batalla esta de los operadores de internet, que en su momento tuvo que ver con precios y ahora tiene que ver con aumentar, como decía Ricardo recién, o duplicar o triplicar o lo que sea, el valor del ancho de banda, digamos, la cantidad de ancho de banda que le da el proveedor a cada consumidor. No es algo que pasa acá en Argentina. Hace poquito en España Telefónica triplicó el valor de ADSL, la cantidad de ADSL que le brinda a sus usuarios. Y bueno, esto tiene que ver, como decíamos recién, con una competencia feroz. Ya algunos de los competidores aquí en Argentina están analizando hacer lo mismo. Y obviamente también tiene que ver con el auge que tiene el mercado de banda ancha en Argentina. Solamente para que sepas, según los últimos datos que mide el INDEC, que es el organismo local de estadísticas y censos, la cantidad de cuentas de banda ancha en Argentina crecieron un 66,2% en el último tramo de medición que hizo el INDEC. Así que digamos que lo que es la banda ancha en Argentina explota cada vez más y por eso la competencia tan fuerte. Sí, y esto claramente no es un fenómeno local solamente, en toda la región, en realidad en todo el mundo viene creciendo la banda ancha muy fuerte, dejando muy atrás a las conexiones de dial-up tradicionales que usaban la línea telefónica a una velocidad que hoy nos parece ridícula incluso para un teléfono celular, ¿no? Para que te des una idea de cuánto estamos hablando cuando hablamos de banda ancha, los abonos que están duplicándose o multiplicándose aquí en el país están pasando en su expresión mínima de 128K a 640K, pero el grueso está pasando de 1 mega a 2 megas, de 2 megas a 5 megas, y ya están apareciendo abonos residenciales de 10 megas. Pero, por ejemplo, en México la velocidad promedio de banda ancha es de 1 mega y 1 mega con 1, digamos 1100 kilobits por segundo. En España está más o menos lo mismo, en Estados Unidos está más cerca de los 2 megabits. En Alemania está en 6 megabits, es un buen lugar. En Francia está en 17 megabits. Esto estamos hablando de la velocidad promedio de banda ancha. Y llegamos a lugares increíbles como Suecia con 18 megabits, Finlandia con 22 megabits, Corea del Sur con 45 megabits y Japón, que como no podía ser de otra manera, está en otro nivel, ¿no? Está, digamos, en la estratosfera de la internet, con conexiones de 61 megabits por segundo para tener en tu casa. Hace una barbaridad, ¿no? Una barbaridad. Increíble. Sí, hace poquito te contamos de esa persona que tenía la conexión a internet más veloz del planeta en Escandinavia. Uy, la abuelita, no me acuerdo cómo se llamaba, pero estaba por ahí en algún país nórdico, ¿no? Exactamente. Pero bueno, todo esto te da una pauta de hacia dónde estamos yendo en términos de lo que tenemos disponible de conexión a la red en nuestra casa y lo que digamos y lo que eso permite tener usando la conexión a internet, ¿no? Digamos, todos los servicios que empiezan a aparecer. Sí, también plantea varios interrogantes, ¿no? Porque uno veía el fin de semana pasado en los diarios, en los principales diarios del país, esos avisos a página doble en los cuales Fivertel, en este caso, que es un proveedor de cable modem, es el más importante de cable modem. Los otros, en general, las telefónicas están obviamente con conexiones o con accesos a DSL. Decía, uno veía esos avisos a doble página contándoles a sus clientes que iban a duplicarle o multiplicarle la velocidad y uno, lo primero que parecía era sorpresa, a pesar de que ya había algún aviso en algunos carteles por la calle de qué podía llegar a pasar, y después la pregunta inminente era que uno se hacía era, bueno, ¿qué es banda ancha? ¿Quién tiene banda ancha? ¿Quién no tiene banda ancha? Recién Ricardo te comentaba las velocidades. Lo que pasa en Japón, lo que pasa en Europa, estamos un poco lejos por ahí en América Latina o en algún otro país mayor o menor medida, pero de lo que pasa allí, pero bueno, cada vez tenemos más acceso, entonces uno comienza a preguntarse qué es banda ancha o qué teníamos hasta el momento, si lo que teníamos o lo que tenemos es o no es realmente banda ancha, y eso, como decía Ricardo, tiene que ver con los servicios que te permite hacer tu conexión. Claro, por ejemplo, leíamos que en Chile se está discutiendo justamente la definición de banda ancha, digamos, hay una discusión a nivel parlamentario para decidir qué es la banda ancha, cómo se ofrece y cuál es el piso, porque en realidad uno podría decir, como está pasando en algunos casos en Chile, que con que la conexión sea un poco más rápida de lo que es una conexión dial-up y sea más o menos permanente, ya vale como banda ancha. Entonces, la discusión estaba en dejar de decir que una conexión de 128 kilobits es banda ancha y que recién tiene que empezar a hacerlo cuando es de 1 mega. Te estamos dejando el link justamente a toda esta discusión en nuestra página. Entonces, lo importante de esto es de definir qué es banda ancha y cuál es el mínimo para la banda ancha. Es como te decía Sebastián, por todos los servicios que trae aparejados, que solamente están disponibles y son realmente lógico pensarlos cuando tenés una banda ancha medianamente ancha, digamos, medianamente grande. Estamos pensando en todo lo que tiene que ver con el triple play, con esta suma de televisión, de telefonía y de conexión a la red, llegando a tu casa por un único cable. Sí, y esa palabrita que tiene que ver con que ese concepto de triple play que mencionaba recién Ricardo y que tiene que ver con esa otra palabrita que está dando vueltas hace mucho tiempo, que es convergencia, es un poco la clave de todo esto, digamos. Y si vos mirás un poco los diarios en los diferentes países de América Latina, por lo menos, es lo que tiene en vilo, casi te diría, tanto a los operadores como a los reguladores del mercado de telecomunicaciones, incluso a muchos políticos, y porque acá, digamos, está en juego gran parte de lo que es la economía y los billetes que van a ganar estas empresas, que son, te recordamos, las empresas son Telefónica, Telmex, o sea, verdaderos gigantes de las telecomunicaciones. Y este tema del triple play es, bueno, cómo se acerca cada una a ofrecer estos servicios. Y además hay un tema regulatorio muy muy importante por medio, que casi ningún país, te diría, en América Latina lo tiene resuelto del todo. México por ahí está un poco más avanzado, pero también hay muchas discusiones. En Brasil ni hablar, en Argentina obviamente también, pasa en Chile, pasa en todos lados. Los gobiernos de todos los países de la región y de muchos otros lugares del mundo están definiendo estos conceptos, esto de triple play, y qué es lo que puede y lo que no puede ofrecer cada una de las compañías. Hay mucho dinero en juego. Imagínate que si las compañías telefónicas pueden, como es lo que quieren hacer, empezar a brindar televisión a través de internet, le sacan mercado justamente a las operadoras de cable. Si las operadoras de cable son capaces de ofrecer telefonía, le sacan mercado a las operadoras de telefonía tradicionales. El tema es que en la medida en que todo se va digitalizando, en la medida en que todos los servicios, digamos, todo este intercambio de contenido, sea voz, sea video o lo que sea, se transforma simplemente en una gran cantidad de unos y ceros que pasan a través de un cable, para los que ofrecen una conexión a internet, lo que están transportando es indistinto. Eso es lo que están argumentando para su propio molino todos los operadores de cable, todos los operadores de internet. Los operadores de cable dicen que telefonía es simplemente la voz transformada en datos a través de una red. Los operadores de telefonía dicen que la televisión son apenas unos datos a través de la red. Todos están discutiendo sobre lo mismo y tratando de lograr lo mismo, que es hacer el transporte universal, pero a la vez defendiendo su negocio histórico, porque es la única manera de que tienen de asegurarse una rentabilidad a largo plazo. Sí, y de no canibalizarse entre ellos el negocio y todas estas ganancias, y además dejar de lado a competidores de la talla, te decíamos, de Telefónica en un rincón, por decirlo de alguna manera, y del grupo Clarín, que es el grupo más importante de medios, del otro rincón, digamos, en el caso puntual de la Argentina, pero esto se repite con las principales compañías de medios, de radiodifusión y de telecomunicaciones en todos los países de la región. En Argentina, por ejemplo, este tema está legislado, digamos, todo lo que es telecomunicaciones por una ley nacional de telecomunicaciones y todo lo que es televisión y radio por una ley nacional de radiodifusión. Bueno, esas son las leyes a las que cada una de estas personas, de estas empresas, se agarra para defender su negocio. La semana pasada hubo una jueza que en todo este vaivén legal de demandas y de contrademandas y que hacen todas esas empresas, dijo que las empresas de telefonía no podían dar servicios de radiodifusión, o sea que no podían brindar televisión, básicamente. Y bueno, es otro round, pero bueno, esta sentencia seguramente va a ser apelada, y ya se habla de que en las cámaras de diputados y de senadores estas leyes van a ser cambiadas. Bueno, es un debate muy muy candente en el que se define muchísimas cosas, sobre todo dinero. Para tener un poquito más de información sobre qué está en juego y qué es lo que promete toda esta disponibilidad de una capacidad de transferencia cada vez mayor de datos entre tu computadora e internet, y digamos, y todas las computadoras conectadas a ella, es que hablamos con Gonzalo Ita, que es el gerente comercial de Fibertel, justamente para que nos explicara un poco cuál es la estrategia de la compañía. El tema del aumento de las velocidades de transmisión de datos en banda ancha es un tema mundial, digamos, no es solamente un efecto Argentina. En todo el mundo los precios de banda ancha se mantuvieron más o menos constantes y han ido aumentando las velocidades de transmisión, obedeciendo una realidad de uso de la banda ancha que cada vez requiere más capacidad de transmisión de datos, dado que cada vez se mueven más video y más programa y más software y más archivos cada vez más pesados. Cuando vos incrementas la velocidad de transmisión, no solamente necesitas una inversión importante en todo lo que es hardware de nuestra red de transmisión de datos, que en este caso fue una inversión de 30 millones de pesos, sino que además se incrementa nuestro costo de ancho de banda internacional, que es los costos que uno paga para conectarse con el resto del mundo. Al aumentar las velocidades de transmisión, aumenta la cantidad de vínculo que necesitamos comprar con el resto del mundo. La realidad es que la velocidad de transmisión de la banda ancha no depende solamente de la velocidad de transmisión que tenga tu proveedor de banda ancha, sino que también dependa de la velocidad de entrega de datos que tenga el otro servidor o el otro punto al cual vos estás conectando. Correcto. Nosotros estamos testeando continuamente eso. Si hoy pusiéramos velocidades de 20, 30 megabits, no existiría otro punto en el mercado, no hay otro punto en el mercado que pueda estar entregando a esas velocidades, con lo cual hay que mantener una escala entre lo que es velocidad ofrecida y la velocidad real al que el cliente pueda alcanzar. Cuando nosotros hablamos de velocidades, hablamos de hasta tal velocidad, porque depende de la velocidad al punto donde el cliente se conecte. Mira, la ley no les permite a las telefónicas hoy, como comentaba, brindar servicios de video, y no es nuevo, no se los permite del momento cero cuando adquirieron los pliegos de licitación a los valores que los adquirieron. Uh-huh. Hoy hay una industria muy grande en el país. Argentina siempre se mantuvo a la vanguardia en cuanto a la penetración de televisión por cable, y hay muchísimas pymes desparramadas en todo el país que brindan servicio de televisión por cable con un gran esfuerzo realizado a partir de las inversiones que este tipo de servicios requiere, y que las telefónicas pudieran brindar ese tipo de servicios realmente sería peligroso para la continuidad de esta industria que tiene muchísimos años en el país y que ha posicionado a nuestro país dentro de números de penetración muy importantes. El PPP es una realidad en muchos cableoperadores del mundo, y hoy nosotros estamos con desarrollando la plataforma definitiva para poder brindar Triple Play. Tenemos clientes activos con telefonía que están andando muy bien, y si bien aún no tenemos fecha definida de lanzamiento para ese Triple Play, la adecuación de nuestras redes y la transformación de nuestras redes a redes última tecnología nos permite ofrecer Triple Play entre otros, pero también a futuro múltiples servicios que hoy existen bajo este tipo de redes, como Pay Per View, Video On Demand, entre otros. Económico seguro, o sea, cuanto más servicios sumes atrás de un mismo proveedor, menos vas a pagar por cada uno de esos servicios. Sumado a la comodidad de tener una única factura y un único proveedor para que te resuelva todos los problemas, pero más allá de eso, seguro, obviamente, tiene que existir un beneficio económico. El calabra Gonzalo Ita, de Fibertel, uno de los principales proveedores de internet, en este caso de cable modem, y te contaba un poco todo esto, bueno, los temas que estuvimos tratando, que tiene que ver por un lado con esto de duplicar la velocidad de conexión, esta estrategia comercial y de marketing que tomó la compañía, y además todo el tema de Triple Play. Es un tema que no se agota, es un tema que va a seguir en discusión, y sobre todo es un tema que va a seguir creciendo en la medida en que el ancho de banda permita sumar nuevas aplicaciones y nuevos servicios a tu conexión a internet. Si estás interesado por estos temas y cómo va a evolucionar, digamos, presta un poco de atención, porque esta discusión a nivel de legislación y a nivel de empresas y todos los jugadores que están involucrados acá se está dando en casi todos los países de la región y del mundo. Así que mientras vemos cómo sigue esto, te dejamos con un poquito de música y volvemos con las breves de todas las semanas. Bueno, y empezamos las breves de este Tecnocast número 30 con una ratificación que pone de rodillas, vamos a ponerle un signo de preguntas, a Microsoft nuevamente. En realidad se trata de la vieja disputa que tiene Microsoft con Europa, con la Unión Europea, así se dice, porque esta vez un tribunal de justicia ratificó aquella sentencia que lo obligaba a Microsoft a pagar unos 500 millones de euros por prácticas monopólicas y abuso de posición dominante. Así que bueno, es otra instancia en la cual, ¿te acordás? Aquella vieja disputa en la cual se decía que Microsoft no podía poner dentro de su sistema operativo el Windows Media Player, y también se hablaba en su momento del Internet Explorer, y que eso lo hacía casi una única opción para usar estos dos sistemas, y que los tenía que tener por separado del sistema operativo que tenía más del 90% del mercado. Bueno, toda esa discusión que se vio muy fuerte en Europa, ahora hay un tribunal de aquel continente que ratifica esta sentencia. Bueno, obviamente que todos los abogados de Bill Gates van a seguir apelando hasta ultimísima instancia, y por las dudas, como para que nadie se ponga nervioso, salieron un montón de analistas a decir que estos 500 millones, si los tuviera que pagar, no le van a hacer ni siquiera cosquillas a Bill Gates y su empresa. Son básicamente un cambio, chico, ¿no? Al nivel de dinero que genera Microsoft, 500 millones, por más que les vaya a doler, porque cualquier dinero que pierdan les va a doler, no los va a afectar en nada en su progreso hacia facturar más y más dinero. Está claro que no se trata de dinero, se trata sino de bueno, primero ver quién gana en todo esto. La pelea es larga, como te decíamos, y además de sentar jurisprudencia, ¿no? De que no venga ni Microsoft ni nadie, por lo menos en Europa, en los próximos años, a tener una actitud similar. O sea, lo que está tratando de hacer la Unión Europea con esto es de que la historia de Microsoft y su posición super dominante no vuelva a repetirse, por lo menos de la forma o con la estrategia que lo hizo Bill Gates en el pasado. Mientras, una compañía que está metiéndose, a diferencia de Microsoft, una compañía que está metiéndose en un terreno que le resultaba bastante ajeno, pero con el que está teniendo mucho éxito, es el iPhone, del que siempre prometimos que no íbamos a hablar, pero del que finalmente terminamos cada tanto comentando algo. En este caso, Volvemos al iPhone y prometemos no hacer demasiados comentarios más después de esto por al menos algún tiempo. La noticia en este caso es que toda esa gente que se compró el iPhone fuera de los Estados Unidos y no lo podía usar porque solamente se podía usar con AT&T y lo tenían como un simple iPod con pantalla táctil, ahora tiene dos buenas noticias. La primera es que salió el iPod Touch, que es justamente como el iPhone pero sin la parte de celular, y que es una opción muy interesante para todos aquellos a los que les gustó la idea de un dispositivo móvil con Wi-Fi, capaz de reproducir audio y video con la pantalla sensible y demás. Para ellos está entonces el iPod Touch. Pero además, para todos aquellos que se compraron el iPhone y estaban esperando ansiosamente poder usarlo que no fuera Estados Unidos y con su operador de su compañía de su país, ya pueden hacerlo. Hay varias aplicaciones que están dando vueltas por internet que permiten justamente desbloquear el iPhone. Algunas son pagas y otras son gratis. Hay que ver, el proceso no siempre tiene éxito y no siempre es un paseo, pero lo cierto es que si vos te querés comprar un iPhone para usarlo en tu país, podés, y no tenés que esperar a que Apple te lo autorice. Bueno, y terminamos este Tecnocast con otra noticia breve que también involucra a varios fabricantes como Nokia y otros, ¿no? Sí, se trata de Nokia, Samsung, Sony Ericsson y alguno más que están un poco cansados de esta enorme cantidad de formatos de tarjeta de memoria, de los que te hablamos alguna vez. Hay más o menos una veintena, cada fabricante tiene el suyo propio y trata de explotarlo al máximo. Hay dos o tres que son muy populares, como toda la línea de Secure Digital, Compact Flash y el Memory Stick de Sony. Pero justamente lo que están tratando de hacer es avanzar un poco más allá y tener uno solo. dentro de lo que sea posible, tener uno solo, porque esto crea un mercado mucho más grande. Pensá que si hay un único formato de memoria, vos te compras una única memoria y la podés usar en tu reproductor de MP3, en el celular, en la cámara de fotos y mucho más. Por ahora no hay muchas noticias sobre este formato, excepto que se llama Universal Flash Storage, UFS según sus siglas. Pero estando estos gigantes detrás, podemos esperar que como mínimo empiece a tener una presencia de mercado interesante. Sí, y también podemos esperar que esto venga, nos dé una manito a la hora de facilitar un poco toda esta ensalada de tarjetas y de siglas de memoria y aparatos que usan diferentes tarjetas de almacenamiento. Bueno, de esta manera llegamos al final de este Tecnocast número 30. Así que los dejamos con un poquito de música y, como siempre, nos volveremos a escuchar la semana que viene. Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta luego. So helpful, going off on psychic riffs. It's just my gift. Oh, it's just my gift. I don't know any more than you do. I don't feel any more than you. Come more like a hunch. I can't pick your winning numbers, but I can warn you who not to touch. Yeah, it's just my gift. Oh, it's just my gift. I don't know anymore than you do. I don't feel anymore. All aligned with the moon. You better turn your ears to your insides, not to the one who's bending spoons. Use your gift. Oh, use your gift. I don't know anymore than you do. I don't feel anymore. Así termina Tecnocast. Para más información, comentarios y mensajes, te esperamos en www.tecnocast.com.ar.